¿Cómo ves al movimiento libertario, anarquista, aquí, acá en Uruguay, en el seno del progresismo, dentro del capitalismo, ¿no? La socialdemocracia, Frente Amplista? ¿Cómo ves las posibilidades reales de un cambio hacia una matriz libertaria? Que ahí se conecta con esto, con estas cuestiones que vos planteabas ahora de Espinosa como un posible articulador, porque yo creo que el movimiento libertario me empiezo a insertar, incluso a mí me sienta más cómodo la idea del movimiento libertario porque por ejemplo la idea anarquista, en tanto la idea de libertario creo que agrupa o genera un nivel de agrupación mayor que solamente la idea anarquista, que me parece que es más restringido. Ahí, por ejemplo, yo uno de los autores que estoy tratando de estudiar y de entender un poco más de lo que plantea es un Antonio Negri, que viene del palo del marxismo y que me parece que es un autor interesante para pensar alguna de las cuestiones vinculadas no solo a lo que él plantea con Hart del tema del imperio, sino también algunas de las dinámicas económicas que desde el pensamiento marxista ha sido como más tradicional el aporte, pero al cual tengo muchas críticas y no me siento muy afín con alguna de sus propuestas. Entonces Negri como que hace es un tipo que logra una articulación o intenta generar una articulación entre esos dos palos. Creo que el movimiento perdón, entre el palo libertario y el marxista. Claro. Negri. Para mí, o sea, Negri lo que hace es tomar toda la línea autonomista, más libertaria, más anárquica, más de la anarquía, digamos, y lo toma a partir de un Marx, más allá de Marx, que él lo llama, y de su encuentro con los postestructuralistas, con Deleuze, Guattari, en la década del 70, en el cual él empieza a producir... empieza a investigar sobre las lógicas del capital desde la producción de subjetividad, pero sin negar los aportes de toda la teoría de la economía política que Marx de su formación él ha estudiado, diciendo bueno, lo que Marx planteó hasta tal fecha a partir de ahora ya no funciona más. Por ejemplo, una de las discusiones que él trae es la teoría del valor, todo bien, pero la teoría del valor hoy no nos sirve para pensar el capitalismo actual. ¿Por qué? Porque como el capitalismo ha capturado toda la lógica de la vida, hoy día no se puede ni siquiera calcular, ya antes no se podía calcular, era muy difícil, pero hoy día es imposible, aunque quisiéramos, calcular el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía. Porque desde el momento que uno trabaja un domingo para llenar un currículum vitae, o hace lo que sea en cualquier momento del día, ya ahí es imposible establecer las horas, porque en realidad lo que había generado el capitalismo de dividir el tiempo del trabajo del tiempo del resto de la vida, hoy día eso está totalmente volviendo a meterse en un mismo paquete, pero desde la lógica de la subordinación al capital. Es como que está ocupando el capitalismo el lugar que tenía antes la religión, se está metiendo en todos los ámbitos de la vida. Bueno, sí. Ya está metida hace rato, ¿no? Desde ese tiempo. Y bueno, la cuestión que plantea esto, capaz que me plantea a mí, capaz que la religión, el cristianismo o tal, al llenar todos los espacios, todos los intersticios que había antes en la vida, era un poco más enriquecedor de lo que es hoy el lugar que ocupa el capitalismo, ¿no? Porque no te hace ser una parte de algo que tiene una función ya determinada, predeterminada, y que hasta el fin de la vida vas a hacer eso, y lo que puedas pensar, como decís vos, ya está amparado dentro de eso, no hay muchas posibilidades de hacer algo nuevo. Sí, ahí capaz que yo vería qué elementos de lo religioso, porque también hay elementos de lo religioso que son sumamente disciplinadores y complicados, por lo pronto, porque también la promesa de la vida eterna o esta cuestión de hacer en función de normativas planteadas por terceros, que es una cuestión bien de la religión, digamos, es como creo que ahí eso restringe las libertades que uno puede establecer como hombre, como mujer, en la vida cotidiana y en el acuerdo con el otro. Eso también está bueno, la frase esa, los últimos serán los primeros, ¿no? Con el tema de que, bueno, si en este mundo, digamos, terrenal, hay últimos, también significa que hay primeros. Entonces, ¿quién es el primero? ¿Quién va a ser primero en realidad? Bueno, es que en realidad hay un chiste que creo que es de Quino, que hace referencia al otro dicho de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo, que en realidad es la imagen de un tipo que lee eso, un empresario, toda la estética del empresario, lee eso y llama a su secretaria y pide algo que no se entiende, y después lo que le terminan trayendo es una aguja de tamaño enorme con un ojo que evidentemente pasa un camello, varios camellos por ese ojo. Y el tipo con cara de sarcasmo riéndose ante el libro como diciendo claro, sí. Tengo la capacidad de superar a Dios, digamos, en este sentido. Yo creo que ese tipo de cosas son las que en cierta forma te hacen ver al cristianismo como una religión que tiene determinados valores que pueden ayudar a construir una sociedad mucho mejor que la que tenemos hoy, postcapitalista. Cosa que no sucede con otras versiones del cristianismo más actual, como el protestantismo, en el cual la riqueza ya empieza a ser ubicada como una visibilización de los dones que Dios te ha dado en la tierra. Entonces la riqueza y la pobreza pasan a tener otro tipo de vínculo en las relaciones. Entonces es más lo que está operando hoy desde el punto de vista capitalista. En vano es, yo creo que ahí Weber de cierta forma hace un buen análisis. Es la base religiosa del capitalismo y del American Way of Life. Bueno, también hay comunicados históricamente que dicen que tratan a los anarquistas, comunistas o socialistas como demonios porque atentan contra un capital que se les da naturalmente a los hombres. Claro. Pero el tema es que son pequeños. Bueno, en fin, no sé. A mí me gustaría volver a la distinción que hizo entre libertario y anarquista, y me gustaría también pensar esa cuestión como que el término libertario es un poco como para sacarse o por lo menos dejar menos presente un lastre de ciertos conflictos, de cierta que tuvo el anarquismo con otros movimientos revolucionarios o mismo con otras cuestiones históricas. Y que lo que hace un poco el término libertario es un poco esas asperezas que genera los históricos enfrentamientos entre anarquistas y no sé, y comunistas, entre anarquistas, un poco agrupar bajo el término libertario personas que de repente vienen de un palo más marxista o vienen de y se sienten un poco más no sé, más identificada detrás de un, no sé, un hombre libertario que un hombre anarquista por la connotación histórica que tiene. Sí, capaz ahí lo que tiene el tema de los sismos, que pasa con el anarquismo, con el socialismo, con el comunismo, que tiene una carga simbólica por un lado, pero además, digamos, en aquello que planteó la modernidad de proyectos construidos ya medio como que hasta en algún punto hasta medio acabados, por lo menos en algunas de sus interpretaciones, como que cerraban las posibilidades del devenir, digamos, y de pensar este tipo de articulaciones. Entonces, si eras anarquista, no, digamos, estabas enfrentado con los comunistas, con los socialistas, viceversa. Creo que hoy día hay como una tendencia a intentar romper un poco con esa dinámica. Creo que de los peores errores, si hablamos de los desafíos del movimiento libertario, creo que de los peores errores es seguir repitiendo el error fundacional de la Primera Internacional, de su división, o por lo menos de la división de la Primera Internacional, de seguir ubicando más el enemigo en las alternativas comunistas o no anarquistas de ambos lados, ¿no? Porque este no es un problema solamente del movimiento anarquista, también es un problema del movimiento o de los compañeros que se plantean desde una perspectiva más marxista, donde incluso creo que uno de los principales desafíos nuestros del lado libertario yo siento que tenemos mayor flexibilidad para pa pensar estas cuestiones y estas articulaciones, y el sectarismo está más del otro lado que de acá. Lo veo en cuestiones puntuales de lectura, por ejemplo. Yo siento que muchas veces nosotros nos formamos más en autores marxistas, incluso para criticarlos, que aquellos compañeros que son militan del lado marxista critican mucho el libertario sin haberlo leído. Eso es una debilidad, y eso yo permanentemente, junto con otros compañeros, tratamos de marcarlo, y creo que es uno de los principales desafíos. Y capaz que uno de los principales desafíos es seguir insistiendo en esa postura, de leer, de acercarse a otros pensadores no anarquistas o que no son de nuestro palo, para criticarlo y para tomar algunos elementos que puedan servir en su análisis, que me parece que en algunos casos son para tomar. Yo creo que la mirada más económica en algunos puntos es buena tomarlo, con criterio, con análisis crítico, digamos, no para tomarlo tal cual viene, pero me parece que hay que insistir en eso, y tenemos que tener una fuerte paciencia para bancarnos la construcción de un niveles de organización que vayan más allá de estas referencias filosóficas, y que las referencias filosóficas nos sirvan y sigamos debatiéndola, y tenemos que seguirlas dando, pero que mientras hagamos eso no perdamos de vista que la principal operación que tenemos que hacer es enamorar a quienes no están convencidos de cambiar el sistema capitalista, o quienes están entregados a que el sistema capitalista es el único sistema posible. A esa gente es a la que tenemos que llegar, y a la cual tenemos que convencerla, enamorarla de que existe otro proyecto de vida posible que va más allá del capitalismo, y que después tienen que resistir y combatir el capital en todas sus expresiones. Y en eso tenemos que estar hombro a hombro con compañeros que de repente no piensan lo mismo que nosotros en alguno de estos planos. Ariel, yo, si bien estoy de acuerdo contigo de un modo primario en la brega por la construcción de un movimiento no sectario donde se incluya a todos los antifascistas y los anticapitalistas, no puedo dejar de mencionar que también hay que aprender de los errores históricos que tienen que ver con las traiciones que sufrió el movimiento anarquista por parte del movimiento marxista, como vos lo traes desde la Primera Internacional y todas las calumnias que se vertieron ahí. Después en la Revolución Rusa, con las matanzas anarquistas, las matanzas de Krosnat. Por ejemplo, Trotsky, cuando hablaba con Bolín en la Revolución de 1905, le decía, no, ustedes, los anarquistas, son compañeros de nosotros. Y después del triunfo de octubre, las matanzas, es como un poco irónico. Después también el caso de la Revolución Española, la tradición del Partido Comunista Español, la tradición de Stalin y la URSS. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, lo que pasó en la Revolución Cubana también, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de Camilo Cienfuegos. Entonces, me parece que todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, leí por ahí que como que estabas un poco interesado vos en la cuestión del poder popular, que es una cuestión que también ha dividido las aguas dentro del seno del anarquismo, y nosotros lo sabemos de primera mano. Entonces queríamos preguntarte, ¿qué entendés vos por poder popular? Bien. No, primero, a lo primero que vos traías del tema de las traiciones. Sí, yo creo que no hay que olvidarse de esos elementos de la historia. Igual también yo creo que hay que rescatar algunos niveles de articulación que se dieron también en la Revolución Española, donde también hubo algunos niveles de convivencia que después, que hubieron de las dos cosas, ¿no? Hubieron fuertes experiencias de convivencia de las dos perspectivas, y quizás fue el mayor laboratorio de intento de construcción de un gobierno popular desde las diferentes perspectivas, que en realidad creo que también parte de lo que tenemos que aprender es, y yo ahí es un aprendizaje bien amplio, ¿no? De marxista, anarquista, es que en realidad parte del que nos hicieron pelota, digamos, sintiéndonos parte de lo que fue entre otras cosas por ese tipo de divisiones que se dio, y además por la dependencia que se pretendió dar en algún momento de una fuerza militar extranjera, como el caso de la Unión Soviética, en la cual jugaron también otros intereses, y eso también es parte de lo que tenemos que poner sobre la mesa. Yo creo que el tema de la del intento de militancia común no puede ser ingenua, tiene que ser sumamente inteligente, crítica y paciente. Pero no puede ser ingenua, eso estoy totalmente de acuerdo, porque uno tampoco puede comerse los mocos, digamos. Lo que sí, claro, pues después terminás en lugares que fusilado, que no son muy interesantes. Pero ahí también me parece que está el desafío de decir, bueno, hasta qué punto nosotros somos capaces de llevar adelante algunos principios, y si nos van a traicionar, que sean otros y no nosotros. Yo creo que eso también es una de las claves, digamos. Nosotros no podemos traicionar una lucha anticapitalista, y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que todos los que estemos adentro estemos adentro. Sí me parece que hay que seguir una línea de observación permanente, de antiautoritarismo y del fascismo en cualquiera de sus expresiones, y eso incluye algunas expresiones que surgen desde la izquierda. Eso hay que señalarlo y hay que combatirlo, y en el momento que haya que romper, habrá que romper. O sea, tampoco es que estemos juntos de la mano eternamente, pero me parece que hay que hacer esos esfuerzos. Además, en un momento histórico en el cual yo creo que hay muchos compañeros que están intentando hacer esa síntesis. Yo lo veo, por ejemplo, en el Frente de Darío Santillán, que es un movimiento social argentino en el cual, si vos lees más o menos lo que los tipos plantean y sus referencias, tiene un fuerte pensamiento gramsciano, de corte netamente marxista, pero donde esta idea de poder popular, por ejemplo, toda la idea de construcción del poder, los tipos se nutren de todo el pensamiento de poder más basado en un poder en red, ¿no? Que es parte de la propuesta más de un poder más libertario, ¿no? No una estructura que hay que capturar, sino de la idea del poder como relación, y en el cual en esa relación existen dominados y dominadores, y la intención es construir un poder popular que es que el ejercicio del poder sea una relación lo más equitativa posible, y que esté en manos, digamos, al momento de construir una relación lo más equitativa posible entre todos, aquello que Van Kuhn planteaba, mi libertad es libertad en tanto el otro también es libre, para poder generar un acuerdo. Por eso la idea de libertad me sigue pareciendo interesante como un nucleador y como un horizonte. Tanto exista eso, ahí tenemos poder popular. Yo por poder popular entiendo esa idea de libertad que plantea Kuhn, la posibilidad de poder acordar con el otro en tanto el otro también es libre para poder acordar conmigo. Si se construye eso, ahí estamos hablando de poder popular. Evidentemente, en una relación en la cual siempre hay niveles de tensión, es un campo de fuerza, evidentemente no hablamos de purismo ni de momentos estancos, el poder popular se puede conquistar o se puede ejercer, y en algún momento también se puede dejar de ejercer, digamos, porque cambia la correlación. ¿Cómo sería conquistar poder popular? No, por eso cambié a ejercer, porque me parece que es más correcto hablar del ejercicio, digamos. En ningún caso se trata de una potestad sobre el otro, sino de una potencia que tiene el pueblo soberanamente de ejercer para sí mismo. ¿O sí es una potestad que tiene un segmento del pueblo sobre otro? No, potestad no, porque si no estaríamos hablando de algo que existe de antemano y, claro, y puede, digamos, y se puede desplegar o no. Y en realidad, para mí es potencia, en tanto sí existe, en tanto posibilidad, pero se ejercerá o no en función de que haya voluntad de poder de asumirlo, digamos. También volviendo, voluntad en el sentido más nietzscheano del término, ¿no? ¿No? También. A mí me gustaría un poco problematizar el tema de la organización del poder popular. ¿Cómo se organizaría un poder popular en el cual se ejerce desde un modo horizontal solo la potencia que implica el término poder popular, y no así la potestad? Porque en los términos, o no en los términos, pero sí en las formas organizativas en las cuales se despliegue, va a estar la cuestión de si va a ser solamente la posibilidad de ejercer un poder horizontal, o si se transformará, dada su organización, en una potestad de un grupo de representantes que representan a la comunidad o... No, yo no tengo ni idea cómo se organizaría. Creo que nadie puede tener una idea. Capaz de decir lo que tenemos son como experiencias que puedan ir, y me parece que ahí es parte de las cuestiones positivas que tienen los movimientos sociales hoy día, esta intencionalidad de preconfigurar, esta idea de preconfiguración que muchas veces surge como propuesta política. Y es, no estamos esperando hacer la revolución, o no pensamos la revolución como un momento histórico en el cual se toma un poder, se toma un lugar y a partir de ahí se ejerce. Y pensar la construcción de ese poder como un proceso y la revolución como un proceso de largo aliento y de largo plazo. En el cual uno puede preconfigurar en el sentido de que vos podés hoy día, aún en el marco del sistema capitalista, generar nuevas relaciones. Las relaciones, por ejemplo, de género, intentar construir nuevas relaciones de género, eso vos lo podés hacer aún en el marco del sistema capitalista. Intentar construir nuevas relaciones económicas, productivas, también lo podés hacer. Evidentemente con zonas de contacto con el capitalismo que te permitan sostener. Entonces ahí vos no estás hablando de cómo se va a constituir el poder popular, porque no es la forma que debería hacerse, porque vos lo que podés construir hoy es en el marco de un sistema capitalista que es hegemónico y que domina el planeta. Entonces lo que puedas ir construyendo, lo irás construyendo con estas preconfiguraciones, en el intento de generar una transformación de escala local y planetaria al mismo tiempo. Yo creo que ahí es otro de los desafíos también que me parece que tiene el movimiento libertario, que muchas veces el movimiento libertario se ha focalizado más en lo local y en lo micro como una expresión de producción de revolucionaria, que me parece que hay que seguirlo manteniendo, pero en algún punto vos tenés que generar otra lógica de resistencia y de avance, de acumulación, que genere un movimiento de escala planetaria. Porque si no, terminás rodeado en islotes, pequeñas experiencias puntuales, que a la mínima te la pasan por arriba. Claro, que no se comunican una con la otra tampoco. Que no se comunican. Yo conozco muchos compañeros que son, que se han ido a vivir a La Valleja, por ejemplo, establecen algunas comunidades. Y me parece que está bueno como propuesta plantear una propuesta política de vida distinta, pero a mí me genera como cierto nivel de malestar el que no trabajen después políticamente hacia afuera. En el sentido de, lo que vos estás proponiendo, si no es conocido por el resto, queda en tu propia experiencia particular. Tal vez tenga que ver también con la cuestión de la autogestión, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos en autogestión y vemos empresas recuperadas y autogestionadas, pero enseguida vemos que lo que se produce en el seno de la empresa adquiere un valor y se transforma en una mercancía, yo me pregunto hasta qué punto eso es autogestión. En el sentido de lo que vos producís, lo estás alienando en un valor mercantil. Entonces, yo comparto lo que vos decís, me parece re interesante lo de la articulación a escala planetaria, porque de hecho hay anarquistas en todo el mundo. Pero entonces esto nos trae a la cuestión de que la idea de la revolución internacional no está liquidada, como planteaban por ejemplo los postestructuralistas. No, es que en realidad yo creo que en ese sentido algunos pensadores postestructuralistas se le erran. Yo ahí me afilio más a una idea más del tipo Guattari tiene un libro que se llama Plan para el Planeta, o sea, donde establece, entre otras cosas, que la revolución es micro, o se establece también en los planos micro, pero también se establece en escala planetaria, y que si no es en escala planetaria no tiene ningún tipo de futuro. Que eso es lo que a mí a veces me molesta de algunas líneas de pensamiento más academicista que se conectan con el esquizoanálisis, por ejemplo, y lo ubican en un plano de clínica y de un nivel micro que se olvida de todo el otro plano, de la militancia y de la transformación planetaria. Eso es un reduccionismo, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es reproducir la lógica que Guattari y Deleuze criticaron en el psicoanálisis y lo llevan a escuelas de esquizoanálisis, formación privada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo que criticaban los otros dos, ellos lo reproducen. Con la diferencia que ni siquiera tienen un plan de militancia concreto a nivel social. Digamos, Guattari militaba a nivel de radio comunitaria, además del trabajo que hacía en la Borde. Deleuze, capaz que era el más académico de todos, se dedicaba solamente a la docencia universitaria. Foucault era un activista mucho mayor que cualquiera de los otros dos. Pero me parece que dejar solamente el nivel del análisis y tomar en cuenta que en realidad después del análisis ellos generaban algún nivel propositivo también, es comerse la mitad de pastilla. Y en realidad el otro tema es que también hay que ubicar a que estos pensadores, por más afines que uno se sienta, no dejan de ser pensadores europeos. Y en realidad claro. Yo creo que hay que construir una línea más esquizoanalítica latinoamericana que rescate otras perspectivas y otras visiones y otras realidades, por más que incluso ellos mismos eran... tomaban a Latinoamérica como gran experimento y como zona también de análisis. Pero a pesar de tomar a Latinoamérica y tener una sensibilidad, se lo pasaban con Latinoamérica, algunos de sus planteos y sus discusiones eran de corte europeo porque ellos discutían con los europeos. Claro, o sea, lo que sería es no tanto dejar un poco, o sea, todas las teorías, tenerlas porque no sirven, pero a la misma vez no seguir exportando teorías y generar nuevas en base a lo que sería Latinoamérica. Sí, porque en realidad yo no le puedo pedir a Deleuze, a Guattari, que discutan en clave latinoamericana, cuando son europeos, eso lo tenemos claro. Que hacer nosotros. Sí, de hecho, el acoplamiento entre esquizoanálisis y anarquismo lo realiza un latinoamericano. Sí, por ejemplo. Sí, pues ellos ni siquiera se definen como anarquistas, libertarios. En realidad son tomados posteriormente, más por la barra ocupa, la niña ocupa y más de los 90. Igual, por ejemplo, si Deleuze dice. Nuestro objeto es construir una máquina de guerra y el objeto de lucha de la máquina de guerra es el Estado. Cuando Guattari dice nuestro fin es producir múltiples líneas de fuga hasta hacer reventar al Estado y al capitalismo, etcétera. Yo creo que tal vez no se diga somos anarquistas, pero hay una fuertísima impronta libertaria en todo el pensamiento esquizoanalítico. No, eso ni que hablar. Pero ahí, por ejemplo, es eso que te digo de que los locos, en cierta forma, me parece que también lo que tiene, y que a veces me parece que hay que jugar con la tensión, ellos tampoco se ubican en un movimiento en particular y dejan de decirse somos marxistas. O en algún caso, incluso juegan con esa idea. Foucault en algún momento dice yo sigo siendo marxista. Y kantiano. Pero es el abandono de las ideologías, ¿no? Eso que vos hablabas hace un rato, del plan certero sobre toda la vida a partir de un proyecto revolucionario, ¿no? Claro, pero ahí me parece que lo que hay que generar es, más allá del abandono de los grandes planes, algo nos tiene que seguir uniendo que te dé, en esto que hoy hablamos, el tema de la mística, que te dé como un cuerpo común que diga, con el que tengo al lado es compañero. Tal vez pase mucho más por una ética estética. Pasa por la ética estética, por esta cuestión de los valores. Yo creo que hay expresiones como la que utilizan los zapatistas de un mundo donde quepan todos los mundos, que son como mucho más en ese sentido, y en el cual nadie se siente excluido, por lo menos desde un plano de la lucha anticapitalista. Entonces, hay otros, sin embargo, que siguen peleando contra el socialismo del siglo XXI Ahí hay una tensión entre el abandonar el metarrelato, pero sin abandonar el discurso anticapitalista. ¿Y cómo haces para dar referencias de proyecto político anticapitalista sin producir metarrelato? Por ejemplo, con el Poder Popular es claro ese ejemplo de cómo se puede producir teoría revolucionaria, pero a su vez es muy delgada la línea que separa eso de generar una forma de organización, final. Por ejemplo, hace un tiempo estuvimos leyendo sobre el Poder Popular y algunas de las propuestas simplemente apuntaban a la organización sindical, a la organización en barrios, en Chile, y no tenían justamente lo que vos decías vos, cierta intelección. El gobierno bolivariano tiene un ministerio de Poder Popular. Y no tenían cierta, cierto, no sé si llamarlo valores, pero sí esas cuestiones que hacen inteligible el movimiento revolucionario, que vayan más allá de un plan político de fortalecer los sindicatos o fortalecer. Entonces, me parece justamente que está muy bueno lo que vos decís, generar cierta mística. No, yo no le diría mística, porque mística implica fe, y yo más que fe me parece que tiene que ser una cuestión racional. Pero sí me parece muy interesante esto de generar ciertos valores o ciertas cosas en común que, más allá de un metarrelato, hagan que en el ejercicio, en el devenir revolucionario, se mantenga como un cuerpo común. Sí, ahí me parece que hay que ensayar. Yo, por ejemplo, comparto lo que hace el Negri, por ejemplo, un análisis de la idea de pueblo versus la idea de multitud, ¿no? Ahora, en el plano de la estrategia más de militancia, a mí me sigue pareciendo la mejor expresión Poder Popular, más allá de esta caracterización de lo popular, que hace Negri, en el sentido de que Negri plantea, el pueblo surge como idea a partir de la idea de Estado, o sea, una cosa surge atada de la otra. Entonces, la idea de multitud, que es a lo que se enfrenta Hobbes cuando crea la idea de pueblo, en realidad la idea de pueblo es construida por el propio sistema. Lo que pasa es que después de todos estos tiempos, la idea de lo popular y del pueblo ya ha tenido tal arraigo en la militancia social, que primero me parece muy complicado desarmar en función de este análisis. Y segundo, me gustaría saber si tiene utilidad política hacer ese desarme. Pero, por ejemplo, el demos en las polis griegas, ¿ya no es el concepto de pueblo? Y no, porque en realidad el demos de la polis griega implicaba un nivel de comunidad que no es el que tenemos hoy, por ejemplo. Yo creo que no estoy tan de acuerdo con Negri cuando dice que el pueblo somos todos. Yo no creo que el pueblo seamos todos. No, es que Negri no dice eso. Negri lo que plantea es que la multitud somos todos. En realidad, Negri plantea, la idea del pueblo es una idea que se construye para darle unidad a la sociedad. O sea, está el Estado y el pueblo. El Estado representa al pueblo, porque se necesitaba un sujeto que fuera uniforme, único, con una voz única, que le diera ese, subrogara ese poder de representación a otra entidad que es el Estado. Entonces, a partir de ahí se crea la idea de pueblo. Entonces, la idea de pueblo como una voz única, en un momento donde la militancia social intenta generar desde una militancia desde la diversidad, complica, porque en realidad el pueblo es el obrero. Entonces, la idea de lo popular está asignado con una sola imagen, con una sola voz, que es la clase obrera, el proletariado. Y hoy día es el proletariado, es los pueblos originarios, el feminismo. ¿Cómo? Entonces Negri lo que plantea es, el pueblo como una homogeneidad no expresa eso, lo que lo expresa mejor es la idea de multitud, que a la que justamente se le contrapuso la idea de pueblo. Hoy día es medio complicado desarmar eso, ¿eh? Entonces en realidad yo creo que lo popular, y sobre todo en Latinoamérica, porque yo insisto que hay que también ponerlo en esa clave. No tengo ganas de salir a convencer a nadie que en lugar de usar la idea de pueblo usemos la idea de multitud. Me parece que es una discusión que capaz que no nos aporta mucho. Entonces me afilio a la idea de pueblo, o capaz que incluso diciendo, bueno, cambiémoslo semánticamente por pueblos, entonces hablemos de la lucha de los pueblos, y me parece que ahí uno puede introducir como una cuestión más plural, más de la diversidad, que ayude en esta cuestión de romper las homogeneidades. Pero bueno, reivindiquemos la idea de poder popular. Yo creo que por ahora es como de las expresiones con las cuales me siento más cómodo en este nivel de tensión entre el análisis puramente racional o académico, racional, pero también en esta cuestión del sentir, digamos, del afecto, del plano del encuentro. Lo popular me sigue remitiendo a no sé, a Viglietti, a Zita Rosa, a Cantores, por ejemplo. Eso, Molina. A Carlos Molina. Pero yo estaba pensando, ¿no? Nosotros acá en esta conversación pudimos conceptualizar al poder popular en tanto que potencia, y quedó descartado de plano en tanto que potestad. No obstante, en el seno del movimiento anarquista internacional ha caído muy mal el término poder, y el concepto que se tiene de poder en el movimiento anarquista internacional es el concepto de potestad sobre los demás. Entonces, es como medio complicado jugar con ese término tan infausto que es poder. ¿Por qué no hablamos? Si poder popular es autonomía y autogestión para, y potencia de las bases, ¿por qué llamarle poder? Sabiendo que cae tan mal en el anarquismo internacional. Y confieso que a mí mismo me cae pésimo también. Yo no estoy tan... En realidad, capaz que es porque yo no me siento tan mal con la idea de poder, porque tomo la idea de poder planteada principalmente por Foucault, y en realidad lo tomo algo positivo y no como algo negativo. Yo creo que el poder, el ejercicio del poder es positivo. Ah, pero eso lo hacemos nosotros en tanto que académicos, ¿no? Y en tanto que clases acomodadas. No, y tampoco tanto. No es solamente por un tema de lo académico, sino Pero si vos hablás con cualquier anarquista de base y le decís que vas a construir poder, va a ser algo muy gracioso, ¿no? Te va a decir, usted, amigo, no es anarquista. Ah, pero yo creo que también a la interna del movimiento anarquista eso está en disputa, porque yo tengo la sensación, incluso si uno va a España, que no es Latinoamérica, que la idea de poder popular, sobre todo el movimiento Ocupa, o incluso en Italia, yo no sé si hay tanta resistencia a esa nominación. No sé, lo digo desde la lectura, yo no he tenido poco vínculo internacional que no sea latinoamericano. Sé que en Latinoamérica, por ejemplo, eso no está tan problematizado. Igual me parece que es parte como de los desafíos, estas cuestiones de los desafíos, digamos. Me parece que en todo caso es cuestión de ver cómo eso lo afianzamos en la militancia y logramos dejar algunas discusiones más para algunos espacios y para el tema del activismo político, que esas discusiones no nos obturen el activismo político anticapitalista. De acuerdo, pero no obstante, por ejemplo, si vemos las organizaciones anarquistas latinoamericanas que propugnan el poder popular, y tenemos una acá bien cerquita, ¿no?, la FAO, por ejemplo, vemos en sus escritos un apoyo al gobierno venezolano y una congoja terrible por la muerte del gran... ¿Cómo es? ¿Coronel Chávez o general? No, comandante. Comandante, ahí está. Y eso me parece un poco absurdo en el seno del movimiento libertario. Sí, yo en realidad a mí... A ver. Por ejemplo, yo con el proceso de chavista soy muy crítico, porque de pique sí, estoy totalmente... Me molestan bastante los personalismos. Me parece que son además sumamente fragilizadores de cualquier proceso revolucionario. Creo que en algún punto, no sé si son inevitables, pero ha sido como una característica que tenemos que estar, con la cual tenemos que convivir, y hay que ver cómo lo desarmamos y cómo lo hacemos desaparecer. Y además, también soy consciente de que en Venezuela, por ejemplo, hay muchas comunidades indígenas que están en este momento con un fuerte enfrentamiento al gobierno bolivariano, aún estando vivo Chávez y ahora también con Maduro, donde han habido incluso matanzas de dirigentes indígenas por parte de fuerzas gubernamentales. Yo lo que pasa ahí es que me parece que también me parece que el gobierno de Chávez y el gobierno venezolano ha generado otras dinámicas de apropiación de los medios de producción y de generación de experiencias microlocales, asociativas, autogestivas, que me gustaría saber cómo termina. Entonces yo en realidad no me considero chavista ni soy un defensor del chavismo como forma de gobierno. Me parece que no es la propuesta con la cual yo me afiliaría ni me gustaría. No me sumo al ataque global, porque me parece que eso también son como críticas que yo mantengo para la interna de determinados espacios donde sé que estoy discutiendo con compañeros y no donde estoy discutiendo con un trobo, por ejemplo, que a mí no me interesa discutir, decirle a él lo que yo opino de Chávez, Jaime Trobo, que no me interesa decirle a Jaime Trobo qué es lo que mi, cuál es mi opinión de Chávez, ni darle elementos a él para que después salga a pegar por derecha. Tampoco salgo a defender al gobierno de Chávez, y cuando murió, cuando se enfermó, en realidad mi único comentario fue estaría bueno que esto no generara, no es el momento como para que vos te muera, porque lo que necesitamos es que encauces esto para otros lados que sean realmente revolucionarios. No sé si es posible, en realidad, en su cabeza, si era posible, su visión más militarista, más de comandante. Además, yo, digamos, varias calenturas tuve con Chávez, ¿no? Estando en el propio estalle este que mencionaba hoy de Brasil, nos tuvimos que comer el discurso del Foro Social Mundial, que duró como no sé cuántos minutos, media hora, 45 minutos, porque los brasileños piran con Chávez, sobre todo la barra del MST, les encanta Chávez. Y en un momento entró a relatar todos los héroes de Latinoamérica, ¿no? Entonces habló de Artigas y luego a Artigas. Y en un momento arrancó para el lado de los chilenos y habló de O'Higgins y luego para los O'Higgins. Y la barra chilena se puso pero malísima. Y dice, ¿ves, hijo de puta, que está elogiando a este otro hijo de puta que era un oligarca, que no sé qué, que no sé cuánto, dictador? Y yo decía, lo que pasa es que Chávez era un populista, eso está sí, claro. Era un populista de izquierda. Eso también para mí es una lectura que no podemos dejarla de lado. Así como Perón era un populista de derecha que tenía cosas raras hacia la izquierda, que lograba generar un fenómeno sumamente extraño y por momentos incomprensible, Chávez era un dirigente populista de izquierda. Con lo malo que tiene el populismo, yo no quiero defender el populismo porque está lo más lejos de lo que uno soñaría, pero negar que el tipo lo que hacía tenía como un componente hacia la izquierda, yo creo que no es lo mejor, porque niega algunos procesos que fueron interesantes, que están siendo interesantes, que incluso algunos compañeros que viven en Venezuela te lo comentan, y así como está lleno de otros ejemplos que son pura porquería, ¿no? Sí, creo que el ejemplo de Chávez, tomado por el absurdo, vendría a ser Maduro, ¿no? Es como que lleva todo, se ve más claramente lo que nos fue el chavismo como populismo, en realidad. Porque además quiere copiar y mal. Exacto. Las copias son peores, eso es terrible. Que te vale un pajarito y cosas de esas. Claro, pues, es como que terminás en ridículo, ¿viste? Entonces, ahí me parece que es uno de... Entras en un plano y decís, bueno, ¿ves? Estas son las cosas que son espantosas y que en realidad hay que erradicarlas, y nosotros no podemos repetirlas. Nosotros no podemos repetir que un proceso revolucionario se sostenga sobre una persona. Eso lo tenemos que evitar. Sobre eso, se me estaba ocurriendo una analogía también con la religión, ¿no? Eso de una imagen de un elegido, si se quiere, que lleva a cabo la revolución popular y que tiene contacto directo, tiene virtudes o tiene dones superiores a los demás y que lleva a los demás hacia la revolución. Y eso, que eso es un fenómeno que, por ejemplo, Freud en Psicología de las Masas lo describe bien, es un fenómeno que me parece sumamente vertical y muy lejos de lo que realmente propugna la revolución popular, que es la horizontalidad. Si tenemos un líder que es superior y que nos va a llevar a la victoria eterna, justamente es como una paradoja, no sé, intrínseca, ¿no? Muy fuerte, y que habla también de cómo los movimientos revolucionarios están atravesados por lógicas sumamente, no sé, no sé cómo llamarla, pero jodida. Jodida. Bueno.